Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac, explicada por sus protagonistas. El 17 de agosto, al final del partido de fútbol de vuelta de la Supercopa entre el Madrid y el Barça, en que ganó el Barça, el entrenador del Real Madrid, José Mourinho, metió el dedo en el ojo del segundo entrenador del Barça, Tito Villanova, en medio de una bronca a raíz de una dura entrada de Marcelo a Cesc. Esta acción ha dado vida a The Finger, un juego gratuito para iPhone creado por un informático de Eulot, basado en tocar tantos ojos de Tito Villanova como puedas. The Finger ha revolucionado la iTunes Store con más de 40.000 descargas y más de 500.000 de partidas jugadas. Ahora en Territory Mac hablamos con Jordi Corominas, desarrollador de The Finger y cofundador de la empresa Ingenium Mobile. Conectamos con Girona. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes. ¿Eres simpatizante del Barça o del Real Madrid? Yo soy simpatizante del Barça. La verdad es que mucha gente me pregunta sobre esto porque hay quien se toma el juego de modos distintos, ¿no? Algunos aficionados del Barça me dicen, pero tú que eres del Barça, ¿cómo has podido hacer un juego basado en Mourinho? Y por otro lado, algunos madridistas también dicen, mira, qué curioso que un aficionado del Barça haya desarrollado un juego en el que Mourinho al final es el ganador, ¿no? El que el usuario tiene que ayudar a conseguir el máximo objetivo. Es curioso, pero al final el único objetivo por el que desarrollamos el juego fue para hacer algo divertido y sobre todo con lo que la gente se lo pasara bien y pudiera reírse un rato. Para quien todavía no haya jugado, cuéntanos cómo se desarrolla la acción. El juego es un juego muy sencillo con el objetivo principal de que consigas la mayor puntuación posible y compitas con tus amigos, ¿no? El objetivo era crear un juego con el que te pudieses picar con tus amigos. Entonces, en el juego el usuario es Mourinho y tiene que ir lanzando dedos virtuales a los tiros de la nube que van apareciendo por la pantalla. Y mientras tanto, mientras van pasando los tiros, aparece también el señor del bigote que estuvo presenciando pues el ataque de Mourinho a Villanova y a él no se lo puede tocar. Es decir, tú tienes que ir metiendo el dedo a los tiros sin tocar al señor del bigote. Y cuando pierdes 5 vidas, pues se termina la partida y se hace recuento de los tiros que has conseguido tocar. Porque. Un gran partido. De Pito Villanova, como se llama este. Y como recurso también puede entrar en acción Pepe, el defensa central del Real Madrid. Sí, cuando el usuario está en una situación de apuro, es decir, que hay muchos tipos en la pantalla y no puede darle a todos, pues tiene un recurso, que es usar a Pepe, que en este, cuando se usa, limpia toda la pantalla, se carga todos los tipos y da un momento de respiro al jugador, ¿no? El problema es que se tienen que administrar muy bien porque son un arma muy poderosa, pero solo dispones de 2 pepes por partida. Como comentábamos, hemos contabilizado que hay más de 40.000 descargas y más de 500.000 de partidas jugadas. Esto es un éxito rotundo para vosotros. Sí, la verdad es que tan rotundo como inesperado. Nosotros cuando hicimos el juego lo hicimos básicamente para aprender un poco cómo se desarrollaba un juego y cómo se podía difundir un juego, porque desde nuestra empresa pues nos dedicamos más a desarrollar aplicaciones empresariales y nos lo enfocamos como un modo de aprender y ver exactamente qué repercusión podía tener. Y estuvimos muy sorprendidos porque la primera tarde, que se difundió prácticamente solo por Twitter, ya llegamos a las 10.000 descargas. Y sobre todo nos sorprendió mucho el número de partidas jugadas, ¿no? Tenemos un contador de partidas que se juegan y ver que la gente que se lo descarga pues juega una y otra vez y otra vez y otra vez, pues es casi más importante que no que solo haya descargado mucha gente, porque esto significa que el juego es divertido y la gente pues le gusta jugar, le gusta competir con sus amigos, lo recomienda. En fin, la verdad es que muy contentos por el éxito que está teniendo. Además, habéis superado en lista de descargas al mítico Angry Bird. Sí, es uno de los objetivos que nos fijamos en el primer momento. Dijimos, ¿te imaginas que este juego estuviera descargado más veces que la versión gratuita del Angry Bird? Y la verdad es que tardamos 2 días en conseguirlo, porque ya te digo, la primera tarde fue impresionante cómo se difundió por Twitter y cómo iban las descargas. La verdad, yo estábamos alucinando cuando veíamos el contador. Con The Finger habéis obtenido un buen impacto mediático, el reconocimiento de los jugadores con esas más de 40.000 descargas, pero es gratuito y está claro que la programación del juego tiene un coste. ¿Con la publicidad sacáis beneficios? A ver, como te decía antes, en ningún caso planteamos el juego como un proyecto pues lucrativo, digamos. Lo planteamos sobre todo como un proyecto para aprender cómo desarrollar juegos, cómo difundir juegos e investigar un poco más sobre el mercado de las aplicaciones de smartphones al cual nos dedicamos. Y en este sentido pues nos fijamos el objetivo de conseguir lanzar un producto con el mínimo coste posible. Tanto es así que nos dijimos, era un viernes y dijimos, si no lo podemos tener colgado en el App Store el domingo por la noche, no lo hacemos. Y lo hicimos así en horas extras el fin de semana. Yo principalmente me encerré en el despacho todo el fin de semana a desarrollarlo. Y porque, claro, como dices tú, tiene un coste que para nuestros objetivos no era asumible para la empresa. Y en este sentido pues nos ha reportado unos beneficios súper positivos a nivel de conocimiento del mercado de los juegos y a nivel de la empresa, porque es verdad que ha salido en varios medios de comunicación, pero a nivel económico, al ser un juego gratuito solo con algunos banners de publicidad, nos ha reportado ingresos muy mínimos, básicamente para cubrir las horas que le dedicamos, que ya ves que no fueron muchas. Jordi, ¿quién tiene el récord? La verdad es que lo tiene mi hermano. ¿Qué me dices? Porque se pasaron una tarde él y un amigo suyo picados a ver quién conseguía un récord mejor y hizo 436 títulos. Yo cuando vi la pantalla estaba alucinando, porque la verdad es que pasar de los 150 ya es muy, muy, muy difícil, porque cada vez los títulos van más rápido, hay más señores del bigote que molestan, ¿no? Que impiden que le puedas dar al título sin problema. Y cuando vi 435, creo que es, aluciné. La verdad es que es un récord increíble. ¿El Barça os ha enviado alguna nota o os ha comentado algo acerca del juego? No hemos tenido ninguna noticia ni del Barça, ni tampoco de gente, ni tampoco de jugadores del Barça que estuvieran jugando o algo así. La verdad es que no. Jordi, una última cuestión. ¿En qué estáis trabajando? Nosotros somos una empresa que desarrollamos proyectos a medida para siempre de aplicaciones para móviles, para iPhone o para Android. Y trabajamos pues en estos proyectos y también estamos trabajando en un producto propio que se llama Tikara, que en maorí significa artículos, que es una fuerza de ventas adaptable a cualquier empresa para iPad, o sea, una aplicación para que los comerciales puedan ir a vender y enseñar los productos sobre iPad. Y esto es ahora mismo nuestro hito, ¿no? Nuestro objetivo principal de la compañía, pero sin olvidar los desarrollos a medida que hacemos por los clientes que nos piden pues un proyecto. Jordi, gracias por atendernos, felicidades por The Finger y esperamos que vuestros desarrollos sean también exitosos. Sí, nosotros también lo esperamos. Muchas gracias a vosotros por el interés acerca de la aplicación y la gente que lo quiera descargar pues lo puede encontrar buscando The Finger en el App Store o en nuestra página web de Ingenium Mobile también encontrará un link para descargarlo.